ojos. Siempre me vas a encontrar con las manos extendidas, con la sed de una venganza y con la loca esperanza de que un día volverás. Te ofrecí tanto cariño que por dentro estoy vacío y probé el pan amargo que me dio la soledad. Me gustaban tus mentiras, me llenaban de ternura. Yo no sé si esto es locura, pero sé que volverá. Lo sé. Lágrima en tu cara, con aquel amor sagrado, como un día lo soñé. Tú volverás, lo sé, tú volverás a mí. Con la lágrima en tu cara, con aquel amor sagrado, como un día lo soñé. Yo sé que volverás, vida. Y yo te amaré. Claro que sí. Te amaré, vida. Te amaré.